CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en las mañanas de radio, González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. El diputado colorado, Jorge Alvear, está presentando un proyecto de ley para que aquel que vaya a comprar industria nacional sepa si es industria nacional o si en realidad el producto que está comprando es envasado acá en el Uruguay y dice industria uruguaya, o si la materia prima no es nacional. Y ojo, porque estuve averiguando ayer por la mente y le decía, pero es tan así, es tan importante esa situación, ¿pasa con algunas empresas chicas o pasa también con algunas empresas grandes? Me decía, algún legislador me decía, no, mirá que sí, que pasa con empresas grandes, por ejemplo, con Conaprole. Los tomates que pone Conaprole no son uruguayos, los que envasan. El yogur, los productos del yogur y los insumos del yogur, la mayoría son del extranjero. O muchos son. Entonces, lo que se está intentando pedir en el Parlamento es que, de alguna forma, esto se establezca. No es que se prohíba, pero que sí se establezca la información, porque aquel que va a comprar industria nacional, porque dice, bueno, esto genera trabajo en el Uruguay, yo prefiero comprar esto porque tengo confianza en el producto que se produce aquí en nuestro país, que sepa si en realidad todo lo que compra es uruguayo, si parte de lo que compra es uruguayo, o si es una ínfima situación la que aparece ahí, por ejemplo, la del envasado, y aparece industria Uruguay cuando en realidad no genera mano de obra de ninguna forma en nuestro país. Entonces, poner esos grados de situaciones para que la gente, con esa transparencia en la información, decida comprar ese producto o otro. ¿No te parece, San Mendi, que está bien? Vamos a escuchar a Jorge Alvear, diputado del Partido Colorado. Un poco la idea, o mejor dicho, un poco la idea. Eso es realmente lo que nosotros pretendemos. Que no es nada antojadizo de lo que es en Uruguay, sino que, siguiendo las reglas que hay en todo el mundo, y hace pocos días la Unión Europea, también uno de los últimos países que quedaba era España, que ya también lo hizo. Ellos van más allá todavía porque marcan hasta la localidad en la que fue la materia prima o elaborado el producto. Nosotros acá simplemente lo que queremos es que para las empresas nuestras jueguen con las cosas claras, pero sobre todo quienes consumimos, que lo que queremos saber es eso, es de dónde provienen y qué cantidad de mano de obra o qué cantidad de cosas uruguayas tiene ese producto. Nosotros consideramos que hay mucha gente que va por el lado de consumir cosas uruguayas, que busca la banderita uruguaya, que busca el Made in Uruguay, que busca la industria uruguaya. Y bueno, pero entonces a ese tipo de gente, en los cuales me incluyo, queremos cosas claras para saber realmente por dónde ir. Esto no quiere decir de que no se puedan importar, de que no puedan venir de otro lado y que continúen envasando, por ejemplo, acá. Pero sí que la gente tenga claro ese concepto. ¿La apuesta a defender también al consumidor? Apostamos a defender al consumidor porque justamente de esa forma tiene todo claro. Entonces, en el etiquetado te va a decir lo que tiene la bandera uruguaya o el logo que decida poner el Ministerio de Industria y Energía, sabemos que en su totalidad es un producto 100% uruguayo. ¿Esto nace de preocupación de la gente? ¿Nace a partir de que ustedes consideran que hay elementos que de alguna manera establecen de que en realidad algunas cosas que aparece en la banderita uruguaya no están en Uruguay? Exacto, no, estamos seguros que es así. Por eso es que nace este proyecto de ley. Pero además también esto en determinado. Si lo tomamos desde el punto de vista desde el cero, vamos a ver que ahí vamos a favorecer lo que es el agro, lo que es la industria. Entonces también eso le abre las puertas a que el consumidor final vea realmente que todo esto es producido y tiene mano de obra uruguaya. Y nosotros sabemos que esto también va a mejorar no solo al agro, sino también a la pequeña industria, que generalmente son los que elaboran con productos uruguayos. Muy bien, gracias. Ahí tenía la palabra del diputado Alvear, que marcaba entonces la necesidad, no de prohibirlo, porque además muchos de estos productos vienen de China. Y si se está intentando firmar un tratado de libre comercio con China, no se lo puede, no va a decirle, mirá, no utilices esos elementos. esos insumos. Lo que sí, clarificarlo en la información para que la gente vea qué tanto de uruguayo tiene el Made in Uruguay o la banderita uruguaya en el producto que finalmente consume. La diputada Betiana Díaz del Frente Amplio habló del tema de la inflación, de las medidas de gobierno, de que no resuelven, y también dijo que el asado que se va a comercializar, o que ya se comercializa, porque decía José Luis que en algún caso puntual ya estaría este asado rebajado, no sería el mejor asado como se había establecido, ¿eh? ¿Vos viste algo esa mente? ¿Qué más hace? No. Bueno, entonces, ¿para qué más? Te estaba adelantando. Dicen que no sería el mejor. Hoy por hacer eso vas a la carnicería y me averiguas si el asado que está es el mejor o no. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz. Sucediendo con el control de la inflación no es una situación excepcional. El gobierno se puso un rango meta muy ambicioso, por decirlo de alguna manera, que no cumplió prácticamente jamás en 24 meses. O sea, el control de la inflación no es la situación excepcional. Dos veces en 24 meses la inflación se mantuvo en menos de 7%. Revisando uno de los boletines de inflación, el último de febrero, boletín mensual que suele sacar el Cuesta Duarte, que elabora con datos del INE, la inflación interanual en febrero alcanzó el 8,85%. Y además lo otro es, la inflación se viene acelerando desde muchísimo antes de esta agudización del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Por eso digo, separemos lo que es excepcional de lo que ha venido siendo casi que un escenario permanente, ¿no? Y además lo otro es, parte de lo que nosotros decimos que falta en esta medida es proyección de futuro, justamente porque yo le preguntaría al oficialismo, ¿alguien duda de que este escenario, por ejemplo, quieren hablar del conflicto bélico, va a seguir presionando muchos de los precios internacionales? Por ejemplo, el alza del petróleo, otros commodities, como nombraba el diputado Cámara. Es decir, este es un problema que empezó hace rato, no es excepcional, y se va a seguir profundizando. En realidad también lo que nosotros decimos es, esta medida es insuficiente porque no se toma en el marco de un todo que tiene que ver con cuál es la situación de las familias uruguayas con respecto a qué es lo que ha venido pasando con, estas externalidades que influyen de diferente manera, pero que han producido un aumento generalizado de los precios, ¿no? De hecho, en realidad, hay un índice de precios de alimentos que mide las Naciones Unidas, y la carne en particular no fue el alimento que más subió. Yo revisaba hoy algunos datos de lo que se planteaba más temprano en el Senado, por ejemplo, que es esta comparación que hay entre febrero de 2020 y febrero de 2022 de algunos alimentos que son parte de la canasta, donde que además publica una serie de datos Precios UI, que es una fuente que es de precios promedios, que maneja el gobierno y lo publica el Ministerio de Economía y Finanzas. Y hay que decir, la carne aumentó en base, más o menos en ese tiempo, en este último tiempo, alrededor de un 20%, 25%, pero hay alimentos que tuvieron una variación de 58%, 46%. En particular, el aceite es un alimento que es clarísimo, que aumentó exponencialmente. Por eso nosotros decimos, si la idea es discutir justamente qué es lo que está pasando con el consumo de las familias uruguayas, lo que deberíamos tener es una visión un poco más global. Y en ese sentido, yo hoy mencionaba lo mismo. Escuchamos integrantes del gobierno que parece que no fueran integrantes del gobierno. Entonces, a veces no sabemos en qué parte del Poder Ejecutivo se discutió esto. Porque yo escuchaba hoy otros productos, otros cortes de carne. Y nosotros, como Frente Amplio, acompañamos esa medida. ¿Por qué? Porque lo explicaban. El asado es un tipo de corte que es muy popular, ¿cómo no? Ahora, no es el más consumido, por las familias uruguayas y además la incidencia que tiene, el asado, cuando uno pondera, ¿no? El peso, digamos, que tiene según la canasta que elabora el Instituto Nacional de Estadística en el consumo promedio de un hogar, es de un 0,7%. Hacemos la pausa y seguimos. Hablando del tema precio, también habló el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, que propuso un IVA personalizado para que pague más el que gana más y que pague menos el que paga, el que gana menos. Por otra parte, en relación a lo que decía recién Betiana Díaz, de medidas que Frente Amplio propone para rebajar otros productos durante 90 días de la canasta básica familiar, quitándole también o exonerándole parte o total del IVA, Perrone dijo que Cabildo Abierto se compromete a votar esas propuestas de Frente Amplio si el Frente Amplio acepta ponerle IVA a la marihuana. Escuchamos al diputado Perrone. Queremos poner la discusión pública y llevar adelante el IVA personalizado en el Uruguay. El que tiene más, que pague más, y el que tiene menos, que pague menos. Por ahí me han dicho que es muy difícil de implementar y nosotros estamos convencidos que con las herramientas electrónicas que tiene el país hoy, se puede llevar adelante, dependiendo de los ingresos de cada persona, que sea el IVA que le toque pagar. Y ahí empezar a revisar productos de la canasta básica, que hay mucha gente de alto poder adquisitivo que es beneficiada de las exoneraciones que se le hacen en los productos de la canasta básica, que lo podrían pagar, y hay uruguayos más humildes que podrían pagar un IVA menor del 10% o no pagar directamente. Sin duda que es un tema complejo, de larga discusión, y ahí nosotros decimos que tenemos que analizar el gasto tributario que hay en este país, que ya han habido recomendaciones del FMI, del BID, han recomendado a Uruguay en varias oportunidades que este tema tiene que ser revisado, porque se da una situación de tensión, entendemos nosotros, que por un lado hay bienes cuyo consumo se quiere abaratar y por otro lado resulta que muchos de los que consumen esos bienes son mayoritariamente de sectores más pudientes. Este planteo que nosotros hacemos del IVA personalizado también puede alcanzar a los uruguayos más humildes también en el combustible. Y también, ¿por qué no llevarlo al IMESI? El que va a trabajar en la moto, que es un laburante, paga el mismo IMESI que un señor con mucho dinero en un auto de alta gama. Ahí podemos ser más justos y llevar al Uruguay a que tenga una justicia tributaria que haga que todos los uruguayos llevemos el país hacia adelante con la vieja consigna de que el que tiene más, que pague más, y el que tiene menos, que pague menos. Claramente no es un trabajo para acá, ni nosotros somos técnicos, ni yo soy un experto en esto. Esto lo tienen que hacer especialistas tributarios. Pero también el IVA personalizado sería beneficioso para, traería beneficios colaterales, porque acceden al IVA personalizado las personas que están en la actividad formal, los que están en los planes sociales, y hoy con esta rebaja acceden a las exoneraciones todos los que están en la actividad informal. Si tenemos un IVA personalizado, donde el que está en la actividad informal quiere hacerse de esas exoneraciones, intentaría pasar a la actividad formal y eso llevaría a una mayor formalidad. La tasa mínima de IVA de los productos de la canasta básica, nombro algunos de los productos: pan blanco, pescado, carne, aceite, arroz, harina, pasta, fideo, sal, azúcar, yerba, café, té, grasas comestibles. Esos productos los consumen gente de alto poder adquisitivo y pagan un 10%. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto regresivo, transversal, que se creó hace muchísimos años y que no ha buscado una vuelta para encontrar una solución. Insisto nuevamente, el que tiene más, que pague más, el que tiene menos, que pague menos. hay gente de alto poder adquisitivo que podría pagar el 22% de IVA en los productos de la canasta básica, y gente más humilde que en vez de pagar el 10, pagaría el 5, el 2, el 3, el 0. Y yo sé que el Frente Amplio tiene una propuesta para hacer, y yo me adelanto a decirle de justicia tributaria. Yo les voto todas las exoneraciones que el Frente Amplio quiera hacer a los productos de la canasta básica, a otros cortes de carne, pero vamos a ponerle IVA a la marihuana, porque la marihuana no paga IVA. ¿Por qué no paga IVA? Porque dijeron que si pagaba IVA la marihuana, se iba a encarecer, esa es la posición por la cual la marihuana no paga IVA, se iba a encarecer, entonces iba en una competencia desleal con el mercado del narcotráfico. Entonces, yo me comprometo a convencer a mi partido, a todos los legisladores, ¿saben qué? Votamos las exoneraciones y le ponemos IVA a la marihuana, cosa que muchos uruguayos en este país no saben. Allí estaba el planteo entonces del diputado Perrone, Cabildo Abierto, del IVA personalizado y que Cabildo Abierto acompañe las medidas que el Frente Amplio propone de exoneraciones de productos de primera necesidad, siempre y cuando el Frente Amplio se comprometa a apoyar a colocarle IVA a la marihuana. Hablamos también con la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Lucía Echeverri. Hablamos con ella sobre el tema Casa de Galicia, cómo siguen en la situación desde el Parlamento, esto de la discusión y la falta de acuerdo para el traslado de funcionarios médicos y no médicos, el cumplimiento de la ley que no se estaría en este caso llevando adelante y que el órgano rector para hacerlo cumplir es el Ministerio de Salud Pública. Vamos a escuchar lo que decía Lucía Echeverri, legisladora del MVP, presidenta de la Comisión de Salud de Diputados. Pero además a esto tenemos que agregar que la semana anterior, frente a situaciones que venían también haciendo públicas usuarios, trabajadores médicos y no médicos, respecto a la lentitud con lo que venían las negociaciones, hubo una convocatoria a la Comisión de Salud de Diputados, de la que algunos senadores también pudieron participar, ¿verdad?, que se enteraron, en donde las autoridades del Ministerio de Salud Pública y particularmente el subsecretario informó en un conocimiento cabal de lo que establece la ley de negociaciones que estaban haciendo a los efectos de que se avinieran todos a cumplir con esa ley. Y en esa ley lo que establece es la reubicación, la redistribución de trabajadores médicos y no médicos, ¿verdad? Y ahí en ese marco hay claramente establecido por parte de las autoridades, porque así lo dijeron, un relevamiento de la cantidad de funcionarios, de trabajadores de Casa Galicia, a los que tienen que darle respuesta a estos prestadores que están obligados, porque así lo estableció el Poder Ejecutivo, por lo cual el Poder Ejecutivo tiene que hacer cumplir la ley. Hay plazos, obviamente, que llaman la atención y por eso fue la convocatoria, porque hubo una celeridad en la distribución de los usuarios y de los socios, pero la misma celeridad no se tuvo con los trabajadores médicos y no médicos, y eso es un tema que estamos siguiendo, pero que nos conta por la versión taquigráfica, por lo que informaron las autoridades, que tienen cabal conocimiento del alcance de lo que está establecido en la ley, y eso es lo que tienen que exigir que se cumpla. Ustedes además se lo plantearon en el propio Ministerio de Salud Pública, ¿recuerdo? Por supuesto, en esa instancia fue justamente la inquietud, digamos, y la preocupación, el avance en la distribución de usuarios, pero una lentitud en las negociaciones de algo que tenía que ir avanzando en forma simultánea, porque eso es lo que puede hacer cumplir efectivamente con la cobertura y la calidad asistencial que se requiere, ¿no? Eso digo, la calidad asistencial también está a juego, no es el tema... Por supuesto. Entonces, ahí el Poder Ejecutivo tiene que hacer cumplir la ley. Fue a lo que se comprometió y a lo que están obligados los prestadores. El Ministerio de Salud Pública es el órgano rector y tiene que velar para que se avengan a cumplir con lo que está establecido en la ley. ¿Van a seguir el tema en el Parlamento? Por supuesto. Ahí tenían la palabra entonces de la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Lucía Echeverri. Hacemos la pausa y seguimos. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, marcó que la denuncia que la Federación de Funcionarios de Salud Pública realizara respecto a que en el Hospital de San José gente que trabaja para un servicio de limpieza tercerizado está realizando tareas administrativas dentro del hospital, es verdad. Dijo él que es de larga data esto, que ya hace ya un tiempo que se genera y que muchos de estos trabajadores o trabajadoras de limpieza realizan una buena tarea en administración, Por lo cual la idea de ir solucionándolo ha pasado por la intención de regularizarlo, es decir, de que hace los contrate. Pero se le ha consultado a los trabajadores y los trabajadores han indicado que no les conviene. ¿Cómo serán los contratos de ACE que no les conviene salirse de una empresa de limpieza tercerizada? Trabajan 2 horas menos en este caso, ganarían casi lo mismo. Deberían ser un poco más atractivos los salarios de ACE. Si no, ACE contratar gente que haga la administración, como piden los funcionarios, y no que la gente de limpieza de la tercerizada te haga el servicio de que no le corresponde a la administración. Que muchas veces sucede, ojo, miren que en el Parlamento Nacional a veces también gente que no tiene por qué hacer ciertas tareas termina haciéndolas, que ni siquiera son funcionarios del Parlamento, están en otro tipo de actividades y a veces terminan haciendo tareas que no les corresponderían hacer, que le hacen para facilitar un poco la situación del laburo de los demás, pero que no les correspondería hacerlo y queda por esa, por decir de alguna forma, y terminan haciéndolo. La idea es mejorarlo. Él dice que esto es un tema un poco político, sacarlo ahora, todo el tema de que, bueno, como el referendo está a la vuelta de la esquina, todo lo que parece político. Lo concreto es que no lo desmiente, que dice que es verdad, y después habla del ausentismo, dice que debería preocuparse la Federación de Funcionarios de Salud Pública también por la cantidad de el peso que tiene el ausentismo, esa es la palabra que queríamos utilizar, en lo que es el funcionamiento de ACE. Vamos a escuchar lo que decía Ciprián. Me voy a hacer responsable del comentario que le voy a hacer. Ahí hay un tema con la comisión interna que está mal que se politice partidariamente, sobre todo previo a un acto electoral, para querer marcar. Este hospital es desde hace años atrás, viene ya de periodos anteriores, en el cual el personal de limpieza lo usan para tareas administrativas. Fue algo que nosotros cuando entramos en la administración lo vimos. El problema que hay es que hay personal que está haciendo buena tarea, buena función en esa función administrativa, pero no quiere pasar, y hemos trabajado para regularizarlo, que no quiere regularizarse como funcionario por un tema sueldo, porque ellos trabajan 6 horas en esta empresa, tienen que pasar a trabajar 7, y el tema del sueldo, si no me equivoco, capaz que es prácticamente el mismo. Por eso es un problema histórico, ¿tá?, que tiene este hospital, histórico desde hace unos años atrás, ¿verdad? Que inclusive nosotros heredamos cuando ingresamos. Que la comisión interna eso lo maneja bien. Después al hospital no le falta funcionarios, el hospital está bien. En realidad ACE está muy bien con los funcionarios. Para que lo entienda la población, porque estas cosas hay que hablarlas claras y concretas. En ACE trabajan 38.588 funcionarios. Eso sí, tenemos un problema. Es una institución que tiene un ausentismo que en algunas áreas llega al 30%, ¿verdad? O sea que si usted tiene cualquier tipo, usted dirige cualquier tipo de emprendimiento o empresa, y a usted le falta el 30% de los funcionarios, que todos los uruguayos le pagamos el sueldo a fin de mes, y se cobra en fecha, y se cobra al día, ¿está? O sea que nosotros tenemos que trabajar mucho mejor todos esos sectores. Nosotros trabajamos mucho con las comisiones internas, trabajamos mucho con la Federación de la Salud, trabajamos mucho con los sindicatos, porque son una herramienta de gestión que en lo personal lo considero muy valioso y muy importante. Porque hemos tenido nosotros, por la Federación de Funcionarios, como hemos tenido también por el gremio de FEMI, por ejemplo, pedidos que son razonables y tenemos que cumplir. Pero ACE no está desprovista de funcionarios, es más, ACE tiene funcionarios, lo que tenemos que tratar de aumentar a veces es un poco más los controles. El funcionario de la salud, más allá que somos funcionarios públicos y también tenemos todo esto de la inamovilidad, ustedes vieron que un funcionario público no se lo puede mover, no se lo puede tocar, pero los que trabajamos en salud tenemos que pensar y tener una cabeza distinta, ¿verdad?, a los que trabajan en otras áreas que de repente no son tan vitales, porque cuando nosotros le erramos, ¿verdad?, o si nosotros faltamos, lo que se sobrecarga siempre es otro compañero de trabajo que tiene que estar trabajando. Y a la vez también el que paga el pacto es el paciente. Y nosotros acá estamos para defender a los pacientes. Otra cosa que quiero marcar con ese respecto es el aumento que nosotros hemos hecho para los suplentes. ACE no contaba plata para contratar suplentes. ¿Qué quiere decir? Un médico me falta, un enfermero me falta, no había plata para contratar un suplente. Y nosotros sufrimos de certificaciones extremadamente largas cuando a veces nos comparamos con el resto del sistema. Y no había, nosotros hemos que triplicado la plata, ¿verdad?, para poder tener suplentes, y de hecho, hoy en día los hospitales nuestros no han tenido resentimiento de funcionarios gracias a esa medida que se ha tomado, ¿no? A que sí que el tema de los funcionarios con ACE, tenemos que tener un mayor control. Ahora estamos trabajando para informatizar. Aunque a ustedes les parezca mentira, una institución de este tenor, que como te digo, 38.588, debemos ser el segundo del Estado con tantos funcionarios. Yo creo que debajo de ANEP somos los más grandes. Y no había un sistema informático para controlar a los funcionarios. O sea que son todos temas que ahora ya estamos trabajando. Eso se está trabajando en conjunto con Presidencia de la República, con ARCE, en el cual se está trabajando para poder profesionalizar lo que es la atención, ¿no? ¿Cuál es la solución para estos funcionarios que cumplen tareas administrativas entonces? ¿Van a seguir trabajando igual? Y acá, mira, el primer concepto que uno tiene que tener es, acá hay que tener sentido común. Yo, la función la tenemos que tener, ¿no? No vamos a dejar y estar sacando un funcionario que de repente está cumpliendo buena tarea si la dirección así lo considera. Eso en primer lugar, ¿por qué? Porque el usuario que viene hay que darle la atención. Ta, pero es que no está sacando un funcionario, porque en realidad la persona esa trabaja para una empresa de limpieza del sector privado. Deberían buscar la vuelta para convencerlos de que si está bien, si hace bien la tarea administrativa. Es verdad que está cerrado el tema de la canilla vinculada al ingreso a la administración pública. Y bueno, aunque en el ámbito de la salud no es así. En el ámbito de la salud ahí está exceptuada a partir de las situaciones que se han vivido. Pero igual, no le propongan ser trabajador público, pero mejórenle en las condiciones laborales que tienen en esa empresa de limpieza privada y seguramente van a firmar el contrato con ACE. Y de esa manera pasarían a ser personal de ACE trabajando en la administración y no personal de una empresa de limpieza tercerizada trabajando en la administración porque supuestamente hace bien esa tarea cuando no es la que le corresponde. Insisto, mejoren en el contrato, mejoren el horario, si el horario es mayor que el que tiene la empresa de limpieza, páguenles más y lo harán más atractivo y esas personas seguramente aceptarán la propuesta de hacer contrato con ACE. Me voy a otro tema, en este caso al Mides. Recuerdan que hacía ya tiempo, el año pasado habíamos hablado con Martín Lema, ministro de Desarrollo Social, que se está recuperando del COVID-19 actualmente, sobre el tema vinculado a la realidad que se vivía en algunos centros de larga estadía, en donde personas, sobre todo adultas, no tenían las condiciones necesarias para estar allí. No reunían las mínimas condiciones esos locales para estar ahí. Bueno, se iban a ir cerrando, se comenzó a hacer ese traslado, en principio de 30 personas, pero se va a ir por más, eso obviamente tiene un costo, y también se preguntó por la regularización de las mismas. Decía en este sentido Nicolás Escarela, secretario de Cuidados del Mides, que fue quien llevó adelante la conferencia de prensa, que la mayoría o casi todos están en una forma irregular porque todavía no han logrado llenar todos los formularios que se establecen para justamente hacer esa regularización. Él también decía, bueno, nos han expresado muchos de los encargados de estos centros que es mucha la burocracia. Bueno, se va a intentar mejorar en ese sentido, pero más allá de eso, de que se intente mejorar en ese sentido, la idea es que se vayan regularizando los mismos. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Escarela, director de la Secretaría de Cuidados. Antes que nada decir que esto para nosotros es cumplir con lo que el ministro Martín Lema había anunciado días pasados, que ante situaciones constatadas de vulnerabilidad de personas mayores que están en establecimientos que no cuentan con la habilitación y donde se constatan vulneraciones de derecho, adelantarnos y no esperar a que venga la orden de un juez a decir que ese establecimiento tiene que cerrar. Y para eso se ha destinado presupuesto Mides, que en coordinación con otras instituciones como el Banco de Previsión Social, por algo firmamos el acuerdo, y en coordinación, una fuerte coordinación con otros organismos como ACE, como el Ministerio de Salud Pública, se trata de atender esas situaciones y esto va por etapa. En un primer momento, en estos días se están realojando a 30 personas, en otros establecimientos. ¿Pasan a otros establecimientos desde eso que ustedes constataron que estaban en situaciones de vulnerabilidad? Sí, la realidad es que los establecimientos que están en esa situación se cierran y allí se hace un abordaje con equipos del MIDES, donde también se tienden redes familiares. Quizás hay familiares que se quieran o se pueden hacer cargo de esas personas, entonces son realojados en esos hogares. También puede pasar que muchas veces, como la vulneración es múltiple y a veces existen situaciones de abuso económico, se pueda reconstruir la vida de esa persona y de repente puede aplicar a otros programas y nosotros ahí hacemos el nexo. Y en última instancia, cuando nada de ello es posible, nosotros a esa persona lo realojamos en un establecimiento que sí cuenta con la habilitación y que forma parte de un llamado público que hicimos nosotros y que nos ha dado muy buenos resultados. ¿Cuántos establecimientos están habilitados para recibir a estas personas realojadas? Se está en proceso de habilitación. Aprovecho para invitar a todos los establecimientos a que pueden entrar en la página del MIDES a conocer las bases. Y estamos hablando de que en esta primera etapa hay seis que están habilitados en Montevideo, que integran el registro en Montevideo. Hay algunos en el interior y próximamente van a haber por lo menos 10 más. La idea es que cuanto más integren el registro, nosotros vamos a tener mejores opciones. ¿Cuántos residenciales hay que todavía no tienen la habilitación o que la tienen en stand-by? Bueno, es una pregunta. Realmente hay muchos que no tienen la habilitación. Son muchos, son la mayoría. También ahí estamos revisando los procesos de habilitación, porque nos encontramos que los procesos a veces son un poco burocráticos y en los próximos días estaremos anunciando medidas que incentiven a la habilitación y que revisen esos procesos. Realmente son pocos los que están habilitados y los que están en proceso de habilitación son muchos que están en proceso y que ayer yo estuve en contacto con varios propietarios de esos establecimientos que plantean un poco la dificultad de que tienen ellos en conseguir la habilitación. De la Secretaría, de la Dirección de la Secretaría de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social. Nos vamos. González Azmendi en los controles técnicos de Domágicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.